16 de julio, Día de la Independencia. Conmemoración de los 203 años de la independencia de Cundinamarca en la ciudad de Girardot. Algunos historiadores consideran que la verdadera acta de independencia de Colombia no fue la del 20 de julio de 1810, sino la de Cundinamarca del 16 de julio de 1813. Por cuanto el 20 de julio se proclamó fue la independencia no del rey de España, sino del gobierno francés que lo depuso y además que invitaba al rey a que viniese a gobernar estos pueblos. Es decir, fue una proclamación de independencia condicionada en la que no se hizo ningún rompimiento con el gobierno de España. En cambio, la declaración de 1813 de Cundinamarca sí fue una proclamación de independencia absoluta, puesto que afirmaba, de hoy en adelante Cundinamarca es un estado libre e independiente, que queda separado para siempre de la corona y gobierno de España y de toda otra autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o de sus representantes. Lo anterior fue ratificado de hecho y de derecho por el mismo Antonio Nariño, al disponer la destrucción física, simbólica y legal de las insignias españolas y su sustitución por las de la nueva República de Cundinamarca. El 16 de julio de 1813 se declaró la independencia absoluta del Estado soberano de Cundinamarca y un día después, don Antonio Nariño, como presidente del nuevo Estado, creó la bandera y el escudo del naciente Estado, los cuales son hoy día los símbolos de este departamento. Esta bandera, a partir de esta fecha, sustituyó oficialmente a la de España. Consta de los colores azul celeste, amarillo tostado y rojo. El escudo sirvió para toda Cundinamarca, es decir, todo lo que hoy es Colombia es un círculo con un águila que tiene una espada y una granada en sus garras, el gorro frigio y tres trozos de cadena rota arriba la inscripción Gobierno Libre e Independiente de Cundinamarca. Tras la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, el nombre de Cundinamarca se hizo extensivo a toda la Nueva Granada. En la época de la Gran Colombia, Cundinamarca cubría territorialmente todo lo que hoy son Colombia y Panamá. En ese entonces, arriba llevaba la inscripción de la República de Colombia. Después de la disolución de la Gran Colombia, el escudo fue archivado, volvería a aparecer en 1857 cuando se formó el Estado de Cundinamarca y desde entonces ha sido símbolo de este departamento. El 16 de julio de 1813, don Antonio Nariño de Álvarez se encontraba el 16 de julio de 1813 en sesión plenaria en los miembros del Colegio Electoral de Cundinamarca, cuyo integrante se acercaban a los 50 y representaban a todos los llamados en esa época partidos de Cundinamarca, que hoy son provincias y municipios. El tema de la reunión se centraba en discutir los términos para promulgar el desconocimiento del rey Fernando VII y la ilegalidad del gobierno de la Junta Española de Regencia. Don Antonio Nariño, presidente de Cundinamarca, junto con los miembros del Consejo Electoral desde el día anterior, 15 de julio, venían deliberando sobre la elocuente propuesta presentada por el mismo presidente Nariño, que tenía como objetivo declarar la independencia absoluta y la soberanía de Cundinamarca. En la votación realizada ese día, 15, la propuesta obtuvo mayoría con excepción de dos votos en contra, efectuados por Juan Antonio Torres Peña y Juan Bautista Rey, que votaron a favor del rey. en vista de la avanzada hora, la sanción, aprobación de la declaración se postergó para el día siguiente, viernes 16 de julio de 1813. La reunión del día 16 de julio inició a tempranas horas y el debate continuó hasta el mediodía, cuando se realizó la segunda votación, que obtuvo de nuevo dos votos en contra, el de Juan Antonio Torres, antes citado, y el de un español de nombre Fernando Rodríguez. Aprobada por mayoría de votos, la declaración fue promulgada ante los presentes y ante el pueblo, que impaciente esperaba la decisión. Conocida la declaración de independencia absoluta del Estado soberano de Cundinamarca, la colectividad reunida aclamó la declaración y espontáneamente inició un recorrido por las calles de Santa Fe, dando vivas a la independencia y a la soberanía de Cundinamarca. En los días siguientes hubo algarabías y conmoción, y el día 20 de julio de 1813, día de la conmemoración del Acta de Independencia de 1810, el presidente Nariño ordenó la formación de todas las tropas frente a la catedral, y el padre Florido dirigió a los concurrentes un discurso en el que explicó la importancia de la promulgación de independencia absoluta de Cundinamarca y magnificó en toda su dimensión la trascendencia de los hechos. Don Pedro María Ibáñez nos refiere los hechos. Se hizo solemne juramento de independencia. El primero que juró fue el presidente Nariño, en manos del secretario, y de ahí fueron jurando todas las corporaciones, prelados, eclesiásticos, colegios, síndicos, el cabildo eclesiástico y secular y todos los demás. Después salieron hacia el palacio y mandó el señor presidente meter la bandera del batallón de patriotas, que tenía el emblema de las armas reales, y procedieron a cortar estos símbolos de la bandera. Todas las tropas hicieron el juramento de independencia y en señal de ello se realizó un general descargue, al que respondió la artillería. A la tarde hubo toros y en la noche comedia en el teatro. Se nombraron alcaldes a don Camilo Manrique y a don Manuel Álvarez. He aquí algunos apartes de la Declaración de Independencia de Cundinamarca. En atención al derecho inconquistable e imprescindible que tienen todos los pueblos de la tierra de proveer su seguridad y darse la forma de gobierno que crea más conveniente para labrar su felicidad, nosotros, los representantes del pueblo de Cundinamarca, usando este derecho y compelidos a adelantar, este paso por nuestros impólitos y crueles opresores, declaramos y publicamos solemnemente en nombre del pueblo, en presencia del Supremo Ser y bajo los auspicios de la Concepción Inmaculada de María, que de hoy en adelante Cundinamarca es un Estado libre e independiente, que queda separado para siempre de la corona y gobierno de España y de otra autoridad que no emane del pueblo o sus representantes. Toda unión política de dependencia está rota enteramente y como Estado libre e independiente tiene plena autoridad para hacer la guerra, concluir la paz y hacer todos los otros actos que tienen derecho de hacer los Estados independientes. Santa Fe de Bogotá, a 16 de julio de 1813. Firmado Manuel Bernardo Álvarez, José de Leiva, José Ignacio San Miguel, Juan Bautista Pey, José Domingo Arauz, Fernando Caicedo, Pablo Plata, Fray Juan Antonio Buenaventura, Fray Santiago Páez León, Juan Agustín Matallana, Fray Diego Antonio de la Rosa, Luis Eduardo Azuola, José Manuel Carbonel, Luis Ayala, entre otros, el mal llamado Patria Boba. En este momento de nuestra historia, conocida despectivamente con el nombre de Patria Boba, que a son de crítica fue dado por el mismo Antonio Nariño en su hoja periodística Los Toros de Fucha, en 1823, comprende el periodo de 1811 a 1814. Pero en verdad no fue lo que en esta denominación quiere decir, si precisamente corresponde al inicio del proceso de la gesta de la independencia y de los sistemas de gobierno, que simultáneamente a partir del 20 de julio de 1810 se ensañaron y proclamaron como base estructural de la naciente república. Fue esa época uno de los más importantes de nuestra historia, toda vez que en ella se forjaron quienes luego fueron los protagonistas de nuestra independencia, muy a pesar de la conquista, nos privó de muchos hombres ilustres cuya contribución a la formación del Estado colombiano hubiese sido trascendente. Los principios y conceptos sobre el Estado, sobre la organización política, sobre la organización económica, soportaron el origen de la contienda entre federalistas y centralistas y se pusieron a prueba. Su conocimiento permite deducir la firmeza y certeza de unas ideas, así como el desconcierto de otras. Es indudable que Antonio Nariño es el hombre más grande e importante que ha dado nuestra historia en todos los tiempos. Las batallas por las ideas entre centralistas y federalistas no fueron luchas insulsas, fueron batallas donde se acrisolaron las ideas y forjaron el Estado colombiano, donde comenzaron a tener cuerpo nuestros futuros partidos políticos. Fueron una época de heroísmo, de entrega a la causa de la libertad de una nación. Nuestros campos, ciudades, calles y parques se llenaron de sangre de patriotas, de la sangre de héroes sin nombre, muchos de los cuales podrían ser nuestros ancestros, de los que el historiador Roberto Velandia nos ha hablado en su libro Procederes. Mártires cundinamarqueses de la independencia. Fue la época donde floreció una generación histórica como ninguna otra ha habido en Cundinamarca y en Colombia. Fue un periodo de prueba, de aprendizaje, de toma de conciencia política, en el que se esbozaron los primeros partidos y se aprendió a formar gobiernos, colegios electorales y congresos, a dictar decretos, leyes y constituciones en desarrollo de los principios consignados en la Declaración de los Derechos del Hombre, que fue la carta fundamental de la legislación que se dieron a provincias y la filosofía política que inspiró la República. La del 20 de julio de 1810 fue una revolución romántica, sentimental, patriótica, idealista, con toques de hidalguía, humana y mística a la vez. Una revolución argumentada en la filosofía de la libertad, proclamada bajo la advocación de María Santísima. Es la revolución más justa y razonable de nuestra historia, en cuyas páginas seguirá siendo una revolución no contra España, sino contra la tiranía que la gobernaba. Los santafereños y cundinamarqueses, bajo la bandera del centralismo, aprendieron a manejar las armas y el arte de la guerra, combatiendo contra las Provincias Unidas bajo las banderas del federalismo, capitaneado por el Congreso, el gobierno de Tunja y Camilo Torres. Así pues, esta mal llamada Patria Boba fue la escuela militar en la que se graduaron los capitanes y generales de la independencia, el cuartel donde se formaron los primeros soldados y los primeros ejércitos que se enfrentarían a los realistas del coronel. Juan Sámano y lo derrotaron en las batallas del Alto Palacé, el 30 de diciembre de 1813 y de Calibío el 15 de enero de 1814, comandadas precisamente por el general Antonio Nariño como presidente de Cundinamarca. No fue el presidente de Cundinamarca, don Antonio Nariño, causante ni responsable único de esas pugnas intestinas. No fue él quien las propuso, fue el Congreso Federal de las Provincias Unidas y su presidente Camilo Torres quienes las declararon. No fue la ciudad de Santa Fe la que se levantó contra las demás provincias en que estaba dividido el territorio de Nueva Granada, sino lo contrario, ellas, las que instigadas por Camilo Torres, los que se confabularon para hacerle la guerra a Santa Fe, porque no quiso incorporarse a la Federación y consecuencialmente entregarle a ese Congreso la Casa de la Moneda. Las armas y dineros que dejó el virreinato, patrimonio que le correspondía por herencia como capital, La pugna federalista se originó en la misma acta del 20 de julio de 1810 al imponer la condición de formar un cuerpo constituyente de las provincias sobre las bases de libertad e independencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema federativo cuya representación debe residir en esa capital para que vele por la seguridad de la Nueva Granada. Esta acta fue redactada por el federalista José Acevedo y Gómez. La primera declaración beligerante contra Santa Fe fue el Manifiesto de Cartagena de 19 de septiembre de 1810, en el que se decidió por el sistema federal y rechazó la invitación de la capital, declaración que provocó el... inmediato pronunciamiento de Antonio Nariño contra el manifiesto allí mismo en Cartagena. Después acababa de salir de sus presidios y vino a definir la posición contrincante en el que desde ya quedaron ubicados los federalistas y Antonio Nariño, quien un año más tarde, exactamente como presidente de Cundinamarca, asumía una actitud de defensa al darse cuenta de las intenciones de aquellos. En las cartas de los diputados federales del Congreso y del presidente, Camilo Torres manifiesta su propósito de tomar a Santa Fe como quiere el lugar. Las provincias unidas, es decir, las demás, formaron un bloque contra Santa Fe y todo su furor lo descargaron sobre la persona que la representaba, Antonio Nariño, el hombre más odiado de los federalistas, quizás por ser el más ilustre e importante de Cundinamarca, a quien admiraban con el temor que inspiraban los hombres superiores nacidos para gobernar y para conquistar el presente y el futuro. Nariño era orgulloso, altivo, arrogante, impetuoso e imperativo. Tenía ya el título de precursor de la independencia, ganado no en los salones cortesanos, sino en los presidios como mártir de la libertad. Como santandereano, tenía que defender su ciudad natal, su patria chica, que por ahí comenzaba la patria grande. Y se fue a las armas por los hombres como él, no temen a la guerra. Han podido perderse muchas vidas en las guerras de la patria boba, pero la experiencia que dejaron y la sangre derramada hizo de los campos de batalla surcos en los que cosechó la independencia. Estas repúblicas de Hispanoamérica nacieron desde las ideas de libertad y democracia y de la sangre derramada en los campos de batalla. Por eso, su gestión fue heroica. Su independencia no fue comprada ni pactada, sino conquistada con honor en franca libertad. Hasta entonces las naciones nacían de la guerra. En ese tiempo no había unidad nacional, eran 15 provincias con cierta autonomía que al lanzar su respectiva declaración de independencia de España, salvo 3 o 4, se erigieron en repúblicas soberanas, se dieron constitución y leyes, formaron su propio ejército, crearon su junta de gobierno y siguieron sus rentas. Desde su fundación eran esas ciudades luego erigidas en provincias, tenían jurisdicción territorial y cierta relatividad autonomía, lo que permitía entender que tenía vocación para el federalismo. Pero cuando lo intentaron, no lo entendieron ni lo supieron practicar. Y como estaban acostumbradas al gobierno español de la Real Audiencia, la presidencia y el virreinato, no era fácil que se sometieran a otro de los mismos criollos y de una ciudad. Estaban habituados a que los gobernaran los de otra parte. En esas condiciones las provincias eran más propensas a la anarquía que a la unidad nacional. La unidad nacional de la Nueva Granada comenzó con las victorias definitivas y se consolidó en primera instancia con la Constitución de Cúcuta de 1821 y finalmente con la Ley Constitucional de noviembre de 1831, que la individualizó del conjunto de la Gran Colombia, que fue la unión militar de tres países bajo la espada de Bolívar mientras conseguían su independencia de España. Es Bolívar quien, después de la batalla de Bogotá, aglutina a los hombres en armas y conseguida la victoria final, se establece un gobierno civil. ¿Fue Bolívar? Quien vino a conjurar la guerra de los federalistas contra los centralistas y ante todo impuso la paz, y la paz la consiguió con las armas venciendo al enemigo. El Congreso Federal de las Provincias Unidas fue erigido en símbolo supremo de independencia, libertad y democracia, y era la obsesión de los que en él creían. Les parecía que con solo pronunciar su nombre se conjuraban los peligros y se conquistaban las esperanzas de la República, pero de lo que no se daban cuenta era de que ese Congreso lo integraba una escasa representación de 5 o 6 provincias y que no tenía poder ni autoridad. Por eso no hacía más que escribir cartas contra Nariño, dictar leyes, constituciones, decretos y reglamentos, formar ejércitos por decreto y azuzarlos contra Santa Fe y pedirle a su gobierno ayuda para los del norte y el sur. El historiador Roberto Velandia, en su libro Las guerras federalistas contra Nariño y Santa Fe de Bogotá, presenta una amplia documentación, cartas, manifiestos, proclamas, leyes, decretos, artículos de la Gaceta Ministerial de Cundinamarca, en los que da una visión amplia de los episodios ocurridos en el interior de la Nueva Granada de julio de 1810 a enero de 1815. Entonces se podrá explicar el porqué de las guerras federalistas contra Nariño y Cundinamarca. Ante todo, se pone de presente la figura de dos grandes próceres, Antonio Nariño y Camilo Torres, escudados cada uno en su respectiva provincia, el uno en su colegio electoral, Antonio Nariño, y el otro en su congreso, Camilo Torres. Camilo Torres era enemigo personal de Antonio Nariño desde 1794, cuando se negó a ser su abogado defensor al ser detenido y procesado por la publicación de los derechos del hombre. La arrogante personalidad de Nariño era insoportable para muchos de sus contemporáneos, quienes querían que estuviese lejos, desterrado o en los presidios. Se presenta en esta época una historia casi novelesca, cuyo protagonista principal es Antonio Nariño, el hombre múltiple de la patria, quien encarna su proceso emancipador como precursor, gobernante, guerrero, militar, periodista, orador, escritor, mártir de la libertad, esa libertad que quiso ahogarlo entre sus brazos. Como dijo alguna vez, al salvarse de ella se salvó de haber sido la más grande de sus víctimas. Generaciones históricas, las naciones, las ciudades, se perpetúan por siglos de generaciones que van dejando la huella de su presencia encarnada en una obra o en una actitud colectiva que las representa, caso en el que será una generación histórica que va a proyectarse a la prosperidad. Muchas son simplemente biológicas, que al cumplir la edad de su ciclo desaparecen sin haber dejado obra que las represente o incorpore a las páginas de la historia. En Cundinamarca, desde cuando se conformó como entidad política, como Estado soberano, luego departamento, difícilmente encontramos generaciones históricas, excepto tal vez la de la Guerra de los Mil Días. Las que se han sucedido en su almanaque generacional no han tenido la unidad característica. No han tenido alma, no aparecen identificadas con Cundinamarca, sino más bien con un propósito nacional y particular bogotano. No le dieron vigencia a su gentilicio, no sintieron la cundinamarquesidad, el provincialismo de sus regiones, han sido más bien una ambición mínima, egoísta de querer todo para sí. Cundinamarca no ha tenido fronteras políticas, sentimentales, culturales, ha sido tierra sin dueño, una entidad llamada Estado o departamento deslidada dentro de un gran conjunto nacional para identificarse consigo misma necesitada. Unidad geográfica, histórica, social, cultural, política, manifestaciones colectivas a través de las cuales se expresa su solidaridad y el concepto de propiedad, no ha producido una generación que lo caracterice y defina su identidad. Esporádicamente encontramos expresiones del alma de Cundinamarca en las manifestaciones de su folclore, aunque afectado por influencias extrañas debido a la promiscuidad de nuestro tiempo y a la servidumbre cultural que hemos padecido. Los valores de su cultura intelectual han sido forasteros en su propia tierra, no se han solidarizado en una generación de cundinamarqueses, ni siquiera en el elemental deber de defender su integridad territorial y política, cuantas veces han menoscabado diaria que la política partidista ha sido su obsesión vitalicia y siempre ha girado en torno a los hombres que la capitalizan, de lo cual son ejemplos los periódicos provisionales que aparecen en las cosechas electorales. No se ha producido la generación representativa que lo exalte ni la producirá mientras no esté estructurada en una conciencia departamental, en una política cultural cundinamarquesa, mientras no lo oriente una filosofía, una teoría de Cundinamarca y no se rescate la personalidad histórica del departamento. En suma, hay que repatriar a los cundinamarqueses y su gobierno. Cuando florezca la primera generación del siglo XXI, podremos juzgarla y decir si fue una generación biológica que pasa al inventario de los cementerios o una generación creadora que entró al Olimpo de la historia, que es donde el hombre se convierte en símbolo. Qué importante es, estimados amigos, que hoy se celebre y conmemore los 203 años de la independencia de Cundinamarca. Y lo destaco por una importante razón, porque es en nuestro país se ha desconocido oficialmente la historia de Colombia. Todos los colombianos fuimos sorprendidos por el decreto 1002 del 24 de abril de 1984, que suprimió la enseñanza de la historia en particular en el pensum de enseñanza secundaria, acto antipatriótico y antinacionalista, que ha dado por resultado que las nuevas generaciones ignoren la historia de nuestro país y hayan perdido la noción y la conciencia de patria y nacionalidad y carezcan de entorno a las raíces de la familia colombiana. Los gobernables y políticos de turno no se han dado cuenta de que el conocimiento de la historia patria contribuye moralmente a la consolidación política y social de la nación y a la fijación de una contextura cultural. En la historia se identifica el pasado y el presente, la experiencia y la sabiduría, que transmite el uno y la fuerza creativa que proyecta el otro, que juntos son luz y energía que ilumina los caminos del futuro. Es esto lo que hace importante este acto de conmemoración de la efemérides de la independencia de Cundinamarca, porque como está escrito, la conmemoración de una efemérides ha de tener sentido histórico, es recordarla, decir cómo fue, qué hizo, cuál fue su trascendencia. Es recordar a sus protagonistas, rendirles culto en nombre de la posteridad agradecida, publicar libros de su historia, erigir bustos, estatuas, monumentos, placas recordatorias, es tributarle ofrendas florales, coronar de laureles su tumba y sus estatuas, rendirles honores militares y en nombre de la historia ofrecerles el panegírico de discursos académicos que harán reverdecer las efemérides, la conmemoración digna, gloriosa y solemne de sus efemérides, enaltece la personalidad histórica de la nación y afianza su identidad. Una invocación a los próceres que proclamaron la independencia de Cundinamarca el 16 de julio de 1813 y al teniente general don Antonio Nariño, quien la encarnó en toda su plenitud. Los hombres del 16 de julio de 1813 y el 20 de julio de 1810, cuyas cenizas fertilizarán eternamente los surcos de la historia y la sangre derramada en los patíbulos y los campos de batalla correrá por las venas del patriotismo. Son la raíz de un árbol cuya más bella florescencia fue la independencia, la libertad y la república. Bueno, compañeros. Compañeros comunales, muchas gracias, muchas gracias. Creo que hemos cumplido con este evento que fue un evento muy sencillo, pero significativo. Ojalá en todos los 116 departamentos, como lo decíamos anteriormente, en todos los barrios, en todas nuestras veredas, en todas nuestras esquinas, estuviera hoy hablando de Antonio Nariño de Álvarez y su trascendencia para lograr que Cundinamarca y Colombia sea esta porción de planeta al que tanto queremos, al que tanto deseamos verlo mejor. Por eso, amigos comunales, está en ustedes, como les decía anteriormente, conducir a sus comunidades por la senda del progreso y del desarrollo. Estoy seguro que ahora cada uno de ustedes va a llevar a los cuatro puntos cardinales de nuestro municipio el mensaje, la socialización de esta idea importante con la cual nos reunimos un grupo de girardoteños, amantes de la historia, que queremos a nuestro país, que queremos a Cundinamarca para conmemorar esta fecha tan importante. 16 de julio de 1813, 203 años después, nos hemos reunido para invocar en nombre de la acción comunal a Antonio Nariño de Álvarez y rendirle ese tributo a la independencia. Les agradezco mucho, enormemente la presencia, la colaboración, muchas gracias por haber asistido. Por favor, antes de que se vayan, tengo cuatro libros para entregar del doctor Velandia, que es el escritor más importante de Cundinamarca. Quisiera entregarles a todos, pero no sé cómo. ¿Hacemos una pequeña rifita? Muy bien. Para que no haya... Sí, sí. Suspicacia. Sí. El primero se va a rifar del 1 al 10. 5. Sí, sí. No, Armando, venga. Armando, perdón. Al de Armando ya se lo tengo guardado. Ya le tengo apartado el de Armando. Armando, de todas maneras, muchas gracias, Armando, que nos ha conseguir este establecimiento tan bonito. El banco, muchas gracias también. Entonces, vamos a hacerlo bien democrático. Tenga la gentileza, por favor, apunte un número. Secretaria colaborador. Gracias. Mire, agradezco mucho a mis compañeros de la Escuela Superior de Administración Pública. Juan Carlos, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Porque ustedes también me han colaborado en el asunto. Gracias. Entonces, ¿ya está el número, Juan Carlos? Primer número. Primer número. Del 1 al 30. Perdón que los cuente. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Del 1 al 35. Del 1 al 35. Muy bien. Entonces, estos son próceres y mártires de Cundinamarca totalmente desconocidos a los que se les rinde tributo en este libro. Valga la pena nombrar a Viviana Talero de Zipaquirá y otra cantidad de próceres, entre los que no está incluida, por ejemplo, La Pola, porque es bien reconocida, ni los hermanos Almeida, porque son bien reconocidos. Aquí están todos los próceres de Cundinamarca a los que no se les rinde tributo. Hay en esta región algunos de Tocaima, de La Mesa. Muchas gracias.